Gracias por invitarme a tu programa, Lucerito, y a todo el público que me imagino que a esta hora de la tarde debe ser muchísimo el que está escuchando, está en cadena en tu radio. Así es. Para usted, señora, señor, un saludo muy cordial y cariñoso de su amigo Los Llaneros de la Frontera, Carlitos Huerta. ¡Éjale, Carlitos Huerta en Radio Puente Alto, su programa Rutas de México! Costó llegar acá, ¿eh? Costó, pero estoy aquí, po. Pero parece, es que yo todavía no lo puedo creer. Yo digo de hacer un espíritu. Ah, un espíritu. Voy a agradecer al amigo Lagos que ayer nos llamó y dio la noticia y toda la gente lo tomó, pero con mucha alegría, muy contenta de que tengamos este tremendo artista, como es Carlitos Huerta y Los Llaneros de la Frontera. Yo pienso que gran cantidad de público está en la sintonía, Lucerito. Tienen que haberme visto en Chilevisión. Y para su tranquilidad, fue un éxito total la presentación de Los Llaneros de la Frontera en Chilevisión. De hecho, mañana Chilevisión, el programa Sabingo nos hace un seguimiento hasta la cárcel de mujeres de Quillota y creo que va a ser todo un éxito también. Excelente, Carlitos. Oiga, estamos luchando para que Carlitos Huerta y Los Llaneros de la Frontera lleguen a Viña. Yo creo que el trabajo ha sido intenso. ¿Ya cuántos años van, Carlito, ya trabajando en la música? No, yo celebré los 30 años en el Cabo Policán, a Tablero Huerta, lleno. ¿Y se puede saber a qué edad comenzó usted a cantar? Yo empecé como los 50 años. No. Oiga, pero es que... Oiga, no me pregunte edad porque no lo voy a decir. No, es que mire, es que en la televisión, la televisión se ve más edad. Pero en vivo y en directo, chiquillas, le cuento que Carlitos Huerta representa unos 17 años, si es que no 16. No, se ve bastante más joven Carlitos Huerta en vivo que en la televisión. Sí, señor, se ve bastante más lolo y se ve más gordito, pero no, él no es gordito, chiquilla, y se ve muy en joven. En todo caso, es un salto porque las plumas que tengo me abultan, ¿eh? Con estas plumas. Carlito, de verdad que un gusto tenerlo acá. Me gustaría que nos contara un poquito más de usted. Bueno, ¿qué te puedo decirte? Que mi vida artística ha ido, obviamente, de menos a más. Grabé 17 años para Emmy Mundial. He tenido tremendas satisfacciones de estar, por ejemplo, por nombrarte algunos artistas internacionales mexicanos como los Tigres del Norte, como los Broncos. Ana Gabriel me llamó para conocerme, me dio media hora en el hotel para estar con ella, y así he estado con Armando Manzanero compartiendo escenario, con José Luis Rodríguez, con Pedro Fernández. He estado dos veces en México. Estados Unidos me ha premiado. Le dimos el Vamos a Dichato 2012 con 35.000 personas. Estuve con León Gieco en Argentina con 65.000 personas. He sido privilegiado con recibir el único disco de diamante en la historia de la música ranchera en Chile. Sobrepaso los 2 millones de copias en este país. Y creo que con eso y una cantidad de triunfos más que tengo, no me han dado la oportunidad de estar en Viña, y por eso que estoy disgustado. Y es un desafío ya personal. Oiga, porque me imagino que estar en Viña. Usted se lo merece, y me imagino cómo se debe sentir de molesto, porque usted que es tan conocido por todos lados, y yo que estoy enojado, oiga, porque el alcalde de Puente Alto no me trae a cantar a la plaza. Mira. Para que vea usted, pues. Oiga, Lucerito, no, si, la verdad las cosas es que me he fijado yo año tras año en Viña del Mar, que traen puros extranjeros. Este año no hubo ni un chileno en el Viña del Mar. Y otra cosa, han llegado gente sin carrera, sin nada, y lo han tenido en Viña. Porque han tenido un pantallazo nada más. Moviendo. Carlos Huerta, Los Llaneros de la Frontera, tenemos una trayectoria de más de 36 años de carrera, con más de 30 producciones, con más de 2 millones de copias vendidas en este país. Y yo no sé qué es lo que están esperando ver en un artista nacional para darle la oportunidad que esté en Viña del Mar, porque ese lugar me lo tengo ganado hace 15 años atrás. Carlito, ¿y cómo podemos apoyar todos sus seguidores, todas las personas que lo quieren a usted, todas las personas que saben el esfuerzo que hay detrás de usted? ¿Cómo apoyamos para que Carlos Huerta esté en el Festival de Viña? Yo estoy llamando a toda mi gente, a todo mi país, a toda la gente que me ha hecho grande en el campo artístico. Estoy pidiendo que utilicen las redes sociales, que tienen un alma en cada mano. Usted tiene un teléfono y ese teléfono manda WhatsApp, manda correo electrónico. Hay que hacer eso con Viña del Mar. Pedirle a Viña del Mar, a la Municipalidad de Viña del Mar, que exigir la música del país del norte en Viña del Mar. exigir la música popular, que es la que más vende en todo caso en Chile. Y esa es la única alma que tienen los usuarios, las personas, el público que me ha seguido durante toda mi carrera. Ellos, yo sé que se están poniendo las pilas, yo sé que la gente está empujando el carretón junto conmigo, pero cada radio que visite de aquí en adelante, en la gira que estoy haciendo nacional, que por lo menos van a ser unas 400 radios, 500 radios, en cada radio que me sienta así como estoy en tu radio, voy a pedirle lo mismo a mi público, que me apoye para Viña del Mar, pidiendo a la Municipalidad de Viña, al Departamento de Cultura, que lleven la música ranchera a Viña del Mar este año 2017. Específicamente, Los Llaneros de la Frontera, que qué mejor para representar a toda la música ranchera de mi país. Yo vi en las redes también que hay una página. Hay una página, exactamente. Carlos Huerta, Viña del Mar. Sí, estamos en WhatsApp, estamos en Internet. Tenemos copadas las páginas, y la verdad la cosa es que el público está respondiendo. Pero esto está recién empezando. Está recién empezando, tenemos varios meses por delante para hablar con nuestro país, con nuestro público, y que de una vez por todas hagan presente la música del país del norte y déjense hacerse los sordos, porque la verdad las cosas que están mirando para el lado hace rato. Y es tienen un fenómeno musical en este país que no ha sido descubierto por Viña del Mar, el festival más grande de América Latina. Es lo que conversábamos en el ante por interno, que yo le decía que todavía la música ranchera la miran feo. No le dan el valor que se merece la música. Es lo que le gusta al pueblo, la música ranchera. ¿Por qué no hay dos representarlo en Viña? Hay dos fenómenos que pasaron, Lucerito, que a lo mejor marcó un poco al resto de la música en Chile. Mis grandes amigos, los Tigres del Norte, no tengo nada con ellos, he estado che oportunidad con ellos compartiendo escenario, pero a ellos no les fue bien en Viña del Mar. Lamentablemente, fue una etapa muy dura para la música ranchera chilena, porque fracasando los Tigres del Norte, que son fenómeno mundial, el coletazo le llegó a todos los rancheros chilenos. Y después tenemos el otro fracaso de Marcio Tolorza, sí, en el Festival del Guaso Olmué, que al segundo tema el Patagual se para entero y lo saca del escenario, cosa que también repuntó fuertemente a toda la familia ranchera, y por lo cual yo creo que tienen miedo de llegar a un ranchero. Pero no así con Los Llanos de la Frontera, que tenemos toda una trayectoria. Así es, pero ¿por qué piensa usted que le fue mal? ¿A ellos? Sí. Porque no tienen trayectoria, porque no son conocidos, porque no habían grabado ningún sello discográfico de nombre. Solamente porque tuvieron un golpe de suerte, se hicieron conocidos, lo llevaron y... Fue un fenómeno musical que yo hasta el día de hoy no me lo explico, Lucerito, cómo fue lo que pasó con los Charros de Lumaco, que atravesaron la frontera en 48 horas y estuvieron en Colombia, Argentina, Bolivia, Perú y todo Chile de frontera a frontera. Yo hasta el día de hoy no me explico qué fue lo que pasó. Chuta. No me explico. Y hoy en día, esa música que sale con teclado, que dice que es el ranchero, pero no es ranchero, toda música con teclado es tropical ranchera. La música ranchera es bajo, guitarra, acordeón y batería. Ahí estamos hablando de clásicos, ¿ya? Y lamentablemente ese fenómeno ya va a empezar, lamentablemente. Pero los clásicos siguen sonando. Los Hermanos Bustos, te ve. Siguen sonando los Hermanos Bustos. Y son los pioneros de la música ranchera. Oiga, a ver, vamos a abrir las líneas porque tenemos regalitos, pero de ahí, chiquillos, tranquilos. ¡Aló! ¡Aló! ¿Hay alguien por ahí? Este el finao. Queremos que llamen, ¿eh? Queremos que llamen. Que llamen porque usted trajo unos regalitos por ahí. Que hagan consulta. Las personas que llamen se van a llevar un disco de Los Llaneros de la Frontera con 14 temas. Así que, señora, llame ya. Estamos esperando su llamado. Comiencen a llamar entonces. Si tienen alguna pregunta que hacerle a Carlitos Huerta, háganla. Inscríbanse para los CD. ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿con quién hablamos? Con José Luis. José Luis Martínez. Don José Luis, ¿cuánto? Martínez. José Luis Martínez, ¿cómo está? Aquí está hoy usted. ¿Quiere saludar a Carlito? Correcto. A ver, salúdelo nomás. Hola, Carlito. Hola, amigo mío, ¿cómo está? Aquí estamos visitando la radio y a Lucerito y estamos compartiendo opiniones y contando un poquito más de Los Llaneros de la Frontera para que el público conozca y pidiendo la ayuda para que ustedes nos hagan llegar a Viña del Mar a Carlitos Huerta, la voz de oro. Se lo merece, ¿cierto, don José Luis? Exactamente. ¿Qué opina usted? ¿Le gustan Los Llaneros? ¿Don José Luis? Sí. ¿A usted fanático de Los Llaneros? Sí, yo tengo CD de Los Llaneros de la Frontera. Oiga, ¿cuántas fiestas ha bailado de punta a punta, o no? Cualquier fiesta. Agarrando la chula. Exactamente. ¡Aprieta la chula! Toda la vida. Oiga, lo dejé anotadito aquí. Para el concurso de OCD. ¿Ya, don José Luis? Ya, güey. Y ahí tengo unos póster. Pero se lo voy a regalar a las chiquillas nomás, porque después te lo pega en el techo y se pasa rollo ahí con Carlitos. Así que... No, está mi señora allí. Ah, está su señora, chuta, su señora entonces. ¿Quieres conversar con ella? Ya, pues a ver. Ya. ¿Aló? Hola, ¿con quién tengo el gusto? Hola, con Gloria. ¿Cómo está, Glorita? Bien. Oiga, mire, qué alegría tener a este gran hombre acá, este gran artista, como sí. Es Carlitos Huerta, ¿cierto? Nosotros lo seguimos toda la vida escuchándolo. ¿La seguido? ¿Y no se le pone celoso el viejito? No, no, para nada. Oiga, mándele toda la buena energía a Carlitos Huerta. Sí, para que nosotros esté ahí. Vamos a estar luchando para que él vaya al Viña del Mar. Ah, qué bueno. ¿Cómo está, señora Gloria? Un gusto saludarla. Nosotros ahí íbamos a las peñas mexicanas y ahí nos encontrábamos nosotros a ellos. Ah, qué bien. Me alegra. Me alegra mucho que le guste y apoye la música del país del norte. Ya, nosotros le damos el apoyo a ustedes. Muchas gracias, muy amable. Como artista, defienden al país con eso. Claro que sí, pues. Ya, chaito, gracias. Chao, señora besito. Gloria. Besito, chao. Glorita. Chao, chao. Glorita. Dígame. Le mandaron saludo. Ya, ¿de quién? Tu hermana. Chao, Glorita. Chaito, gracias. A seguir marcando entonces el 22872-7871. ¡Aló! ¡Aló, mi princesita! ¿Cómo estás? Bien. ¿Será la vieja chica rubia? Ella misma. ¿Y te pusiste los pañales? ¿Verdad? Te dije, oye, va a estar Carlito sí, Huerta. ¡Me hago vivir! Oye, viejita, te dejo a este galán para que lo saludes. ¡Aló! Hola, amiga mía, ¿cómo está usted? Hola, muy bien, ¿y usted cómo está? Qué gusto escucharlo. Bien, pues muchas gracias por darle el apoyo a la música del país del norte y también gracias por llamar a la radio para saludar. Estamos incitando a la gente que llame. Hay discos míos que los van a concursar ahí para que le hagan un regalito, ¿ah? Ya, muchas gracias. No, gracias a ustedes por apoyar la música. De todas maneras, sí. Tiene que apoyar a los Paviña. Sí, ya sabes, pues, tiene que mandar mensaje a la Municipalidad de Viña del Mar pidiendo ¿ya? a los llaneros de la frontera para el 2017 en Viña del Mar. Ya. Esa es la campaña que se está haciendo nacional con los llaneros de la frontera. De todas maneras, lo vamos a apoyar igual. Tiene que apoyarme, pues, mi amor. Un besito sí, y gusto saludarla. Ya, igualmente. Besitos, señora Eli. Aquí quedó anotadita. Ya, amor. Muchas gracias. Chao, viejita linda. Sigue inscribiéndose entonces para que también salude a Carlitos Huerta acá en Radio Puente Alto, su programa Rutas de México. Tiene este gran artista al que hay que apoyar, ponerle harto color para que llegue a Viña, porque se lo merece, un gran, excelente artista. Y lo principal, es una persona muy humilde, Carlitos Huerta. Ahí va, a ver quién está por acá. ¡Aló! ¿Aló, Luchito? Sí, ¿con quién hablamos? Con Lucho Vázquez. Luchito Vázquez. Me imagino que ahora no me llama para saludarme a mí, po. Igual, la saludo a usted, pues. Ah, ya, porque si no va a ponerme celosa. Salude nomás, aquí a Carlito. Hola, Carlito, ¿cómo estás? Hola, amigo mío, ¿cómo estás? Un gusto, un agradecimiento y que llame a la radio a saludar a su amigo Carlos Huerta. Esperamos el apoyo de todo el público que está en sintonía. Y una vez más le doy las gracias por llamar, po, amigo. Oiga, Carlito. Cuénteme. Nosotros aquí tenemos todos los CDs suyos. ¡Qué bueno! Entonces, ¿todos ustedes van a apoyarme para Viña? DVD. También lo tengo. ¡Qué bueno! Oiga. Usted lo vi una vez cantar allá en Lampa. Seguramente. He recorrido todo mi país, así que... ¿Recuerda que usted ya al Bacuto de batería, que se veía esa batería? He tenido... Sí, lo saqué de 6 años a Lespo Lampa. Y pedí un aplauso para él, lo subí en brazo al piso y él ya era baterista, me acompañó en esa oportunidad con más de 5.000 personas. Claro, si usted dio las explicaciones que no di el baterista y sí. Ya otro baterista. Me acuerdo perfectamente. Sí, pero ahora Macuto ya no está con los llaneros porque no. Ahora quiere bailar ballet, por lo que supe yo. ¿Eh? No, es que de un tiempo a esa parte han pasado muchos músicos con mi orquesta, así que por lo general siempre están renovando. Los músicos de Carlitos Huerta, los llaneros, por cualquier motivo. Así que siempre van a estar viendo caras nuevas en mi orquesta. El domingo en televisión están en vivo, ¿no es cierto? Sí, señor, estábamos en vivo. Sí, lo vi toda la tarde. Así que hicimos un muy lindo show ahí y tuvo muy buena sintonía. Estuvo bueno el domingo. Excelente, muy, sí. Muy bueno. Oye, viejito, lo dejé anotadito acá. Ya. ¿Ya? Besito y cuídese. Oiga, un CD para mi señora que también es admiradora del 8 de enero. Pero lo dejé anotadito acá. ¿Ya? Incluso soy también admirador de los hijos de él, de los señores. De los Ruiz señores de la frontera. Sí. Van fuertes detrás de nosotros. Sí, pues un saludo para los Ruiz señores de la frontera también. No, toca muy bien eso. Sí. Uy, hácele un queque ahora, po. A mí nunca me dicen tantas cosas lindas, ¿ya? Ya, Carlito, que estoy bien. Besito, viejito. Chao, viejito. Ahí está nuestro auditor, es contento. Inscríbanse entonces para que se lleve un CD de los Llaneros de la Frontera. Acá, su programa Rutas de México. ¿Aló? Aló. Hola, Lucerito. Hola, ¿con quién hablo? Hola, Lauri. Hola, Laurita, ¿cómo está usted? Bien, Lucerito. ¿Hoy estáis contenta, viejita? Sí, pues. ¿Hoy no te le pones celoso el viejo? Sí, está bien. ¿No está celoso? No, para nada. Oye, dile algo lindo a Carlitos Huerta, mándale toda la buena energía. Por supuesto, pues Carlitos, que tire para arriba, que llegue a Viña, pues son un excelente grupo. Esa es la idea y para allá estamos trabajando para llegar a ese festival que ha sido muy esquivo en toda mi carrera, así que, pero yo sé que con el apoyo de mi país, con el apoyo suyo y con el apoyo de toda la gente que me ha dado y que me ha seguido durante más de 30 y tantos años, vamos a llegar a Viña. Por supuesto que tienen que estar allá, pues. Vamos a llegar, así, por eso le digo, ¿cómo tiene que hacerlo? Mandando correo electrónico, mandando WhatsApp, utilizando las redes sociales, pidiendo a la Municipalidad de Viña que los Llaneros de la Frontera estén 2017 con sus canciones en Viña del Mar. Ojalá, pues, Carlitos Huerta, ojalá sea así. ¿Cierto? Sí, por supuesto. Va a ir gente de todo Chile a aplaudirme, ya sé, ya. Ya, pues, ojalá me llegue un CD de usted, pues. Sí, pues, mijita, si aquí tenemos CD, se llama Rifal. Eso ya. Es lo que tení. Oye, viejita, hacete un machitón para que Carlitos Huerta llegue a Viña. Sí, de todas maneras. Ya, sí. Ahí tus saumerios, tus cositas ahí. ¿Ya? Ya, Lucerito. Ya, viejita, ya. Cuídate mucho. Ya, chao. Oye, vieja. Anóteme, ¿ah? Ya. ¿Laurita cuánto? González Álvarez. Laurita González. Álvarez. Ya. Oye, viejita. Dígame. Mientras tanto, te inscribí para el CD, pero mientras tanto igual te voy a dar un regalito, ¿ya? Ya sé cuál es. Ya, para que esperís tranquilita, ¿ya? ¡Chao, vieja! ¡Chao, que estés bien, la quiero mucho! Yo igual, ¡chao, vieja! ¡Chao! Éjale, oiga, y usted acá anda con don Luis Lago, a quien agradecemos todo que haya hecho... El tema que para que usted pudiera visitarnos hoy día acá, don sí, Luis. Sí, no, pues. Don Luis se ha portado muy bien. Ahora venimos de, estábamos en Radio Portales y bueno, hay muchas radios más que estamos, ya están en espera de que me están esperando con la hora para visitarlo y que me entrevisten y poder conversar un poquito más de los Llaneros. Oye, aprovechar de mandarle también un gran saludo como es Alvarito. Él nos escucha todos los días, el Alvarito, ahí mientras está trabajando este cabrón. ¿Ah, sí? Todos los días nos escucha. De hecho, le dije que viene a hacer una vuelta. Sí, pues este viejo no, feo, así que. Un saludo entonces para usted, Polvarito, ya que está ahí, amigo mío. Sí, todos los días, fiel. ¡Aló! ¡Aló! Hola, ¿con quién hablamos? ¡Con Benjamín! ¿Cómo estáis, Benjamín? Pues tenéis que portarte bien. ¡Ya quiero un CD! Oye, escúchame primero, Chucky, muñeco diabólico. Tenéis que portarte bien, ¿ya? Porque estamos con un invitado. Como caballero, ¿ya? Ya. Ya, ¿cómo estáis? Bien, y me porté un poquito bien en los colegios. Te portaste un poquito bien. Oye, mándale besito a Carlitos Huerta. Sí, yo quiero ceder. ¿Ah? Yo quiero ceder a ella. Ya, te enojo anotado, ¿ya? Ya. Ya, ¿cuánto es tu nombre? Sí. ¿Benjamín? Benjamín y Ayer Antonio. ¿Benjamín? ¿Y tu apellido? Benjamín y Ayer Antonio. Ya, chao, cuídate. Chao. Chao, muñeco ¿qué? Diabólico. ¿Qué decía? Benjamín se va a bañar en otoño. Benjamín, del lago el poto. Benjamín se va a bañar en otoño. ¿Sí? Oye, vamos a poner un temita, no sé cómo ande de tiempo, Carlito. No, bien. Píquele bonito nomás y échale ganas. No, ya. Se me achico, pale, por favor. Oye, está también bonito los CD. Esta es la... ¿Qué producción viene siendo esta, Carlito? Esa viene siendo de las últimas producciones porque saqué también uno de Cueca. ¿Ah, y sí? Viene siendo una de las últimas producciones, lo saqué por el diario La Cuarta, que se vendieron 18.800 copias. Chample, los Llaneros de la Frontera, le pido Dios. incluye temas Me Caí de la Nube. Oh, ese tema es muy pedido acá. Y la Micaela. Me gusta bailar la Micaela de repente. No, no es malo, ¿cierto? Vamos con este temita que lo piden harto. El prisionero de tus brazos no pasa de moda. Carlito. No. Está, pero excelente ese tema en la versión de ustedes. Pero vamos a escuchar este hijo ingrato. Olvidar el recuerdo de mi hijo que un día perdí. Por borracho hundido en el licor, no merece mi vida el perdón. Yo mandaba a mi hijo a pedir, lo obligaba pa' comprar licor. Ahora pienso cómo pude ser tan canalla, cobarde y traidor.